Hugo Rafael Chávez Frías, que todos los días nos seguirá inspirando para seguir y continuar en la lucha. Y sale, por supuesto, gracias también a su hijo, ¿verdad? Nicolás Maduro Moros, primer presidente chavista. Este programa sale gracias también, ¿a quién más? Pues a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Alba Ciudad 96.3 FM, bueno, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Recordamos que también sale gracias al ministro Fidel Barbarito del Ministerio del Poder Popular para la Cultura y al gran equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba, Michinox y quien les habla, Inair Mansur. Bueno, hoy es martes de reggae. Tenía tiempo, no escuchaba eso. Hoy es martes de reggae y ska. Así, esa es una buena combinación, porque se parece a lo que se está viviendo, ¿no? Lo que está en la calle, así el combate y al mismo tiempo la calma, la serenidad. Ajá, ahí va. Eso, el combate. Pam, pam, pam, pam. Contra la especulación. Ajá. Contra la especulación. Ah. Y luego, bueno, el reggae que... Ajá. No especules, baja los precios. Ajá. Algo así estamos hoy, en martes de reggae y ska. Así que bueno, desde ya te puedes comunicar al 0416-534-8710. Ajá. Y también te puedes comunicar al Twitter, @contraataque963. Si estás en la calle, si estás haciendo una cola, o si estás en la cola de los vehículos, por supuesto, bueno, también puedes comunicarte al 0416-534-8710. Solicita tu canción favorita, martes de reggae y OSK. Así que bueno, comunícate al Contraataque y bueno, también si estás por ahí viendo alguna empresa que tenga un sobreprecio, unos precios ahí que no te cuadren, también manda tu mensajito al 0416-534-8710 porque lo vamos a estar leyendo en vivo. Así que bueno, recuerda que también tienes otros lugares por donde te puedes comunicar al Contraataque, a este programa, que es el Facebook Arelibro Contraataque Pendiente. Y también tienes el contraataqueguerrilla.blogspot.com, en donde, bueno, subimos toda la información que decimos aquí en el programa y la que no decimos también, o la que no nos da chance de informar. Bueno, recuerden que tienen la mensajería de texto, tienen el Twitter y tienen el Facebook para que desde ya empiecen a reportar desde donde ustedes se encuentran. Por aquí tenemos, vamos a recordar a esas emisoras, camaradas, hermanas, quienes nos retransmiten RPM Revoluciones por Minuto 88.5 en el estado Táchira, 94.5 FM Radio Misión allá en Lara y parte de Portuguesa. Un beso y un abrazo a las camaradas y a los compas de allá que nos están siempre retransmitiendo, y por supuesto a Radio Venceremos allá en Carora, también un fuerte abrazo por allá. Por aquí, bueno, hoy es martes de buenas, de excelentes noticias y demasiada actividad, demasiada información, demasiadas buenas noticias, cosas bonitas para, bueno, para que la esperanza se nos suba y podamos seguir continuando en pie de lucha. Por aquí nos informa ABN que para el 2019 la faja petrolera del Orinoco producirá 4 millones de barriles diarios. ¿Esto es culpa de quién, Puchi? ¿De quién? ¡Ay, ay, ay, ay, ay! ¡Ay, culpa del comandante Hugo Rafael Chávez Frías! Y por aquí también, bueno, nos informan que crearán... Esto es un tubas, esto es tremenda información, ¿oíste? Crearán misión para proteger a transportistas de la usura. Misión transporte, ¿no? Esto es algo que, bueno, que todo el mundo estaba deseando, porque nos beneficia cuando los transportistas van, empiezan a ser protegidos, también el usuario, ¿no? El usuario que utiliza ese transporte, esa camionetica, ese autobús, también

albaciudad.org/radio/. Y también se pueden comunicar en la mensajería de texto de Contraataque, que es 0416-534-8710. Y bueno, también pueden escribirnos al Twitter @contraataque963. Hoy es martes de reggae y ska y puedes solicitar tu canción, si es de reggae o de ska, favorita. Así que ya tienes por dónde comunicarte. Por aquí vámonos a una buena vibra, unas noticias bonitas, hermosas y bellas, como diría por ahí una camarada de Marcando Zona. Pero por aquí nos informa ABN que para el 2019 la faja petrolífera del Orinoco producirá 4 millones de barriles diarios. ¿Qué tal? ¿Qué te parece eso? Culpa Chávez. Para el 2019, la faja petrolífera del Orinoco tendrá una producción de 4 millones de barriles de petróleo al día, de acuerdo, bueno, con las estimaciones que ofreció este martes el ministro para Petróleo y Minería, Rafael Ramírez. Dice que actualmente la faja produce 1.230.000 barriles al día, pero en nuestro horizonte para el 2019 tendremos una producción mayor. Así que indicó que también para desarrollar este proyecto fueron invertidos aproximadamente 200 millones de bolívares. Es un esfuerzo y un compromiso muy importante que tienen nuestras empresas mixtas en el desarrollo de la reserva de la faja. Las inversiones ya están allí e iniciaron los procesos de ejecución, que es lo que permite que hoy en día en la faja haya una intensa actividad industrial de perforación y desarrollo. ¿Qué tal? Y bueno, dice que la faja petrolífera del Orinoco, fuente de reservas de hidrocarburos líquidos, es la más grande del mundo y comprende una extensión entre 55.314 kilómetros cuadrados y un área de explotación actual de 11.593 kilómetros cuadrados. ¿Qué te parece eso, Puchi? Ah, que para el 2019, a mí también me parece que todo es culpa de Chávez. Definitivamente sin Chávez no se hubiera logrado este avance que tenemos ahorita en el oro de Venezuela, el oro negro, lo que es PDVSA y el petróleo de Venezuela, pues. Por aquí nos dicen, yo tengo una noticia espantosa, de terror, sobre todo para los usureros y las usureras también. Crearán misión para proteger a transportistas de la usura. ¡No! El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este martes la creación de la misión Transporte para reforzar la lucha contra la especulación, específicamente en el sector automotriz. Durante su discurso en la marcha realizada por los transportistas en apoyo a las medidas económicas, señaló Maduro que como primera medida se reunirá este miércoles con los fabricantes de autopartes y repuestos del país. Una gran reunión para respaldarlos en todo lo que quieran, para que haya abastecimiento y precios justos. ¡No! ¡Precios justos! O sea, imagínate, yo no voy a seguir pagando lo que yo quiero pagar de más. Si yo quiero pagar más, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me van a poner el precio justo? Yo quiero pagar el sobreprecio. No, no, es que no entienden. Ay. Bueno, por aquí exhortó a los transportistas a confiar en las acciones del gobierno para frenar la especulación. Y explicó el presidente Maduro que la intervención e inspección a empresas de distintos sectores económicos será progresiva y por fases. Así es, bueno, ya empezaron, ya saben con qué empezaron, ¿no? Con DACA, ahora se va a lanzar lo del transporte, y eso yo creo que me parece excelente. Todas las venezolanas y los venezolanos revolucionarios estamos contentos por estas medidas que se están tomando realmente. Y por aquí también nos informa que va a haber una protección a pequeños y medianos comerciantes, que quiere decir que, bueno, que se inspeccionará a los mayoristas que venden productos con sobreprecios y todo, claro, todo termina siendo una cadena. Entonces, esos mayoristas venden con un precio exagerado a los pequeños y medianos comerciantes, y ¿qué pasa? Ellos terminan duplicándole el precio, bueno, al usuario que va y compra particularmente cualquier mercancía. Dice que la medida forma parte de la ofensiva económica, bueno, que impulsa la revolución bolivariana para proteger al pueblo de la usura y de la especulación. Dice también que el jefe de Estado afirmó que los mayoristas estarán obligados a cumplir la ley y bajar los precios. Así que de igual forma pidió, bueno, al pueblo no caer en la ansiedad consumista, ¿viste? Puchi, lo que estábamos conversando ayer. Ah, hay que hacer un llamado a la conciencia, porque, no sé, un DVD no es un artículo de primera necesidad para que la gente se descontrole y haga esas colas tan enormes que a veces están haciendo por un aparato que incluso ya tienen, ¿no? A veces en su casa le tienen como 5 televisores. Bueno, yo por ejemplo soy una persona que con un televisor y en la sala, bien lejos del cuarto, para que dé chance de leer y hacer otras cosas, ¿verdad? No, de leer y dormir, ¿vale? Porque uno no puede dormir con el televisor encendido ahí, que le pegue ahí toda la luz. Bueno, entonces hay que hacer uso consciente de, sobre todo si vienen ahorita los aguinaldos, ¿no? Uso consciente también, porque, bueno, parte de estas medidas económicas es para lograr que la gente le pueda rendir su aguinaldo, porque si no, imagínate en esos precios que estaban vendiendo. No, ¿cómo iba a ser la gente? Ya en un 2x3 se le iba a ir el aguinaldo y... No, imagínate, y a punto de especular y que ellos se ganen el 1000%. ¿Ah? Eso es demasiado descaro. Pero bueno, por aquí tenemos más buenas noticias, en donde indican que los transportistas denuncian ese 200% de sobreprecios en vehículos y autopartes. Eso hace rato. Bueno, aquí siempre nos llama un compañero que se llama Alexander denunciando ese sobreprecio en los vehículos. Pero bueno, ya le van a meter mano a eso. Y por acá nos indican que ABN nos informa que Barrio Nuevo y Barrio Tricolor reimpulsarán la organización popular. ¿Eso es culpa de quién, Puchi? ¿De quién es culpa de eso? Claro que sí, porque fue el que indicó que hay que profundizar, bueno, la organización popular en todo el país. Dio el primer paso para que eso se diera. Y bueno, para generar acciones que beneficien a las comunidades, una de las principales tareas de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, es esa organización popular. Así que el coordinador de este programa, Ángel Rodríguez, señaló en un programa que transmite Venezolana de Televisión que el nivel de la organización popular determina la capacidad de generar soluciones a los problemas existentes en las comunidades. Eso es facilísimo. Comunidad que está organizada, comunidad que sabe, bueno, por ejemplo, cuántas casas tiene su comunidad, su barrio, qué necesita cada casa, si las particularidades, pues, de esa comunidad, y es mucho más fácil que se instaure el Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, porque tiene todos esos datos. Al estar organizado, se tiene ya sistematizado, digamos, cómo están organizados, cuántas casas, cuántos potes de pintura se necesita para tantas casas, si se le van a reparar los techos, si se le van a reparar el piso. Entonces, el principal elemento, en verdad, donde se afinca la misión en los niveles de organización popular es en profundizar ese proceso de organización. Bueno, pero por aquí nos dice Puchi que ya tenemos que irnos a identificar, ojo, a identificar la emisora, y nos vamos, ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. No te apartes. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. En todo tiempo, cuando a la calle sales, mi reina, ya ha comenzado, el santo negro ha escapado con todo.

soñar. Cuanto más tendré que esperar. Cuanto más, más, más. Cuanto más. Yeah, yeah, yeah, yeah. Seguimos, seguimos aquí en el contraataque. Para pam pam pam pam. La guerrilla mediática en la casa. Cuando son las 5 y 33 minutos de la tarde. Bueno, escuchábamos ahí un excelente tema de reggae. Así que comuníquense al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Qué bueno que nosotros vamos a estar leyendo por aquí sus mensajitos. Recordamos que hoy es martes de reggae y sky. Bueno, a mi lado se encuentra la bellísima, hermosa y gran camarada Josefina Zambrano. Hola Josefina, ¿cómo estás? Bienvenida. Aquí. Soy, para que sepan, la China. La China, así es. Reportera comunitaria popular de Marcando Zona. Y bueno, también aquí amiga de nosotros, de Contraataque y de la emisora también, Radio Alba Ciudad 96.3 FM. Josefina vino hoy para contarnos todas esas actividades que había en la calle en la que tú estuviste, ¿no? Sí, estuve desde temprano en la calle con Padres del Barrio, Ernesto, Jorge Rodríguez, Jacqueline Faría, nuestra ministra, la juventud, mira, esa juventud bella y hermosa, 25 añitos, la ministra de la mujer, que es Andreína Tarazona. Andreína Tarazona. Y ese poco de madres, mira, eso fue espectacular en el Ali Primera. Y de ahí salimos corriendo para el Teresa Carreño, con Ernesto, también espectacular, se hicieron talleres de mesa, mira, eso fue bellísimo. Y les digo una cosa, de que ganamos, ganamos. Estábamos rojito, porque Distrito Capital y toda Venezuela, eso va ahí con todos los hierros. Trabajando durísimo con eso, ¿verdad, Josefina? Trabajando durísimo porque, mira, lo único que nosotros de verdad entendemos que Venezuela cambió, ya Venezuela es otra, ya por lo menos la juventud, mira, tú le preguntas a las personas en la calle y con lo que está haciendo nuestro presidente, mira, mucho más, eso es una alegría, el pueblo está contento, está alegre, porque de verdad ya esa gente, mira, tocorón con ellos. Mira, ¿y qué opinas, Josefina, de las medidas que se han tomado en contra de la especulación y en contra de la guerra económica? Mira, eso es espectacular, eso fue lo mejor, mira, no tengo ni palabras, porque en realidad una muchacha, una pareja recién casado, ¿cómo iba a comprar algo si no podía? Imagínense ustedes eso, ¿eh? Le querían quitar los aguinaldos a las personas, a nosotros, la Navidad a los niños, increíble, pero ya eso no va, ahora somos nosotros, el pueblo, los que mandamos y estamos apoyando a Nicolás y estamos apoyando a toda nuestra gente, porque el que tenga ojo, que vea bien lo que está pasando, y el que quiera escuchar, escuche, pero lo bueno, no lo malo, no se dejen contagiar. Así es, no se dejen contagiar, exactamente esa es la palabra que estamos buscando, porque ahorita viene nuestra sección, que es una sección exactamente justamente con lo que paran escuchando cosas de locos, cosas que causan es disociación total, ¿no? Así que bueno, vámonos con nuestra próxima sección, que es fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Pero yo soy el único que no estoy loco. Yo soy el único que no estoy loco. Entérese quién están detrás de los supuestos saqueos y cuáles son sus objetivos. Nos dice por aquí laiguana.tv. Por aquí dice, el mandatario nacional ratificó que las regularizaciones en los precios de los electrodomésticos continuarán como parte de la nueva ofensiva económica que desarrolla el gobierno. Pero por aquí nos informan que no se dejen engañar. Dice, todas las tiendas inspeccionadas por el gobierno han recibido dólares de Cadivi. Así es. Y bueno, como parte de esta mesa de locos, resulta que manipulan. ¿Quién manipula? Bueno, por aquí nos dice que Ravel manipula la información, difunde foto falsa de saqueo por las redes sociales. ¿Qué tal? Esta foto fue de un terremoto que sucedió en Chile. ¿Qué te parece? Un terremoto que sucedió en Chile y viene Alberto Ravel y la difunde como que es un saqueo. Aquí está incentivando Ravel, ¿ah? Ay, Dios mío. No. Dice por aquí, vemos nuevamente a las brujas mediáticas tratando de generar desazón. Acotó Carvajalino, dice, el empresario y comunicador Alberto Federico Ravel publicó en las redes sociales una imagen de un terremoto que sucedió en la República de Chile para hacer creer al pueblo venezolano que en el país se han generado saqueos y actos de violencia. ¿Qué tal? Debido a, por supuesto, las acciones efectivas establecidas por el presidente de la República, Nicolás Maduro, contra la guerra económica. ¿Qué les parece eso? Pero bueno, aquí hoy tenemos otro gran invitado. Nos enviaron de la Redza, Miguel Barreto, bienvenido al Contraataque. Bueno, estamos aquí para justamente aclarar todo eso con respecto a la regulación que se está haciendo, a las medidas económicas que se están tomando con respecto a todos esos precios especulativos que tienen los empresarios y que, bueno, estamos batallando. Y una de las cosas que nos interesa en este sentido es cómo desde nuestra cotidianidad, incluso cómo podemos aportar junto a la Redza, que también es una lucha, es una red ahí que está luchando justamente con que estén los precios justos en los locales, sobre todo en la parte de alimentación. Pero bienvenido, tú nos puedes explicar mucho mejor de qué se trata. Bueno, muchas gracias, agradezco la invitación en el día de hoy a esta emisora vanguardista en el tema comunicacional en el país y tanta falta que nos hace. Bueno, aquí está Alba Ciudad. Efectivamente, tú lo has dicho, el movimiento popular como máxima expresión de la revolución organizado a todos los niveles, bueno, conforma hoy en día lo que nosotros llamamos la red de defensores y defensoras por la seguridad y soberanía alimentaria. A partir del mes de febrero, la población, debido a la situación que se había generando del país, esos señales que manifestaban los sectores de derecha para lograr generar el caos a través del tema de la alimentación, escondiendo, especulando con los alimentos, bueno, la población no le quedó otra que acudir al llamado que se hizo de organización. Uh-huh. Y así comenzó la REC. La red de defensores y defensoras agrupa ya 12.000 personas a nivel nacional. Wow. Y tenemos 1.000 personas ya, lo que nosotros llamamos la estructura, uh-huh, con enlaces municipales, enlaces parroquiales, y tenemos, por supuesto, una coordinación, un equipo nacional. Está totalmente articulado. Pero es bueno decir que la gente que conforma la red de defensores, uh-huh, y defensoras por la seguridad y soberanía alimentaria no son cualquier tipo de personas, son gente que hacen activismo social desde los comités de tierras urbanas, desde las mesas técnicas de agua, desde los comités de tierra, desde las milicias, trabajadores, obreros, amas de casa, hasta la gente común, porque la gente ha entendido que, claro, este proceso depende de ellos. Y claro, eso lo hemos visto plasmado en la organización a través de la red. La red es un espacio totalmente abierto, eso sí, con una organización. Claro, y bueno, agrupa todas esas personas y organizaciones, colectivos, comunidades organizadas, consejos comunales, todo lo que esté en pro de la organización y obviamente esté en pro de la justicia con respecto a esos precios, ¿no? Cuéntame cómo se han venido organizando justamente para, digamos, dar un apoyo a estas medidas que ha tomado el presidente Nicolás Maduro como como lucha vanguardista para regular y bueno, hacer frente a toda esa guerra económica que, bueno, en el 2002 fue descaradamente, ¿no? Fue anunciada por los medios de comunicación privados, fue, bueno, vociferada, pero esta vez ha sido una guerra económica, digamos, progresiva, escondida, entre tramoyas. Sí, lo que ha hecho la red definitivamente en estos momentos tan importantes y coyunturales es acelerar el paso. Claro. Las fiscalizaciones que se daban diariamente, bueno, nada más en la mañana, ahora se hacen en las tardes. Los operativos de inteligencia social se han incrementado. Tú no te imaginas la cantidad de información que está fluyendo desde las comunidades y desde la organización. Y ahora nosotros sabemos quién está escondiendo, quién no está escondiendo, quién está guardando. Ojo pelado ahí, pues. La gente de la comunidad, la red, lo que ha hecho simplemente acelerar todos los operativos comunitarios, porque hay que decirlo, eso es lo importante. Nosotros nos dimos cuenta que el Estado solo no iba a poder. Claro. El Estado solo no iba a poder. Nosotros hemos visto cómo Sundecos, como el SADA, como el INDEPAVI, han hecho todo lo que le corresponde hacer como entes fiscalizadores, pero llegó la multiplicación. Con la comunidad, definitivamente, estos entes fiscalizadores se han multiplicado por miles. Ahora le queda simplemente a los comerciantes y a la derecha de este país, que tienen sus representantes en algunos sectores de poder políticos en el Estado, bueno, tomar el carril, porque claro, la población nuevamente da la cara, así como lo hizo el 11 de abril del 2002, así como lo hizo en el paro petrolero, así como insurgió este pueblo el 27 de febrero del año 89, y después insurgió la fuerza reverde desde los cuarteles con nuestro comandante supremo y líder eterno, Rafael Hugo Chávez Frías, y así como nuestro presidente obrero, primer presidente chavista, está dando la batalla. Que lo que sabemos es que el objetivo es ese, acabar con la revolución, porque bueno, ahí tú ves la visita de Uruguay, ahí tú ves el respaldo de nuestra compañera Kirchner, Cristina de Kirchner, ahí tú ves la voz de Rafael Correa. ¿De dónde parte todo eso? Parte de la humildad de lo que ha salido de Venezuela hace mucho tiempo. Fue una luz, mire cómo se ha desplegado, se ha encendido el continente y el mundo está mirando hacia acá. Maravilloso, maravilloso, Miguel. Mira, al próximo segmento, porque tenemos ahorita, vámonos a un corte. Nos vamos a ir a un corte musical, pero nos vamos a ir con una pregunta en el aire. ¿Cómo desde lo práctico, desde lo cotidiano, podemos colaborar con esta lucha contra la guerra económica? Digamos que hay personas que todavía no se encuentran organizadas en un colectivo, pero también son parte y de corazón, son revolucionarios y gente de justicia. Entonces, pero nos vamos a un corte musical y al próximo segmento Josefina y Miguel nos van a ir a aclarar, digamos, ese panorama. Ya volvemos con más de La Guerrilla Mediática en la casa. Diferente, hablamos idiomas distintos, sí, tenemos creencias diferentes, pensamos de forma distinta, sí, tenemos culturas diferentes, vestimos de forma distinta, sí, que somos un poco distintos, pero no somos diferentes. Todos hijos del mismo mar, una misma tierra y una misma luna, y un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. La piel morena, clara o amarilla, es diversidad. Los ojos claros, oscuros o verdes, es diversidad. El pelo rubio, castaño, rizado, es diversidad. Y la diversidad no es diferencia. Todos hijos del mismo mar, de una misma tierra y una misma luna, de un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Todos hijos del mismo mar, de una misma tierra y una misma luna, sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. cielo. Aquí vivimos, aquí crecemos, aquí soñamos. Con la misma luna, todos hijos de un mismo mar, de una misma tierra y de una misma luna. Un sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Todos hijos de un mismo mar, de una misma tierra, de una misma luna. Sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Todos hijos del mismo mar, una misma luna. Sol que nos da la vida bajo un mismo cielo. Todos hijos del mismo mar, una misma luna. Sol que nos da la vida para convivir bajo un mismo cielo. Continuamos el contraataque, la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 48 minutos de la tarde. Y bueno, nos encontramos aquí con la China y con Miguel Barreto. Bueno, que dejamos una pregunta en el aire, ¿verdad? ¿Cómo desde nuestra cotidianidad colaboramos para hacerle frente a esa guerra económica que obviamente es un plan de la derecha que tiene desde hace rato como la gota china ahí, ¿no? Sí. Dándole la paciencia de todas las y los venezolanos para solo causar lo que ellos quieren y lo que ellos les encanta causar, que es el desastre o la locura de la gente en la calle, ¿no? Eso es lo que más les gusta a ellos, el sabotaje, quitarle la luz a la gente, entre una gran cantidad de cosas, quitarle la arepa. Bueno, pues ellos no se cansan, ¿no? No, ellos no se cansan. Esta gente, hasta para matar, porque ellos quieren es que Venezuela caiga y ver más sangre. Pero no, mira, venezolanos, de verdad, vamos a ser conscientes, vamos a ir a comprar, ¿cómo no? Vamos a ser conscientes en el sentido, mi cocina, mi lado, lo que necesito. No vamos a agarrar y a comprar, ¿cómo para qué? Para ver que tú tengo más que tú y tú tienes menos. No, vale, vamos a ser conscientes. El amor, como hermanos, unidos, juntos. Mira, esta mañana pasé por el Central Meridense de San Luis. Me dio tristeza porque habían personas llevaban hasta 10 potes de leche, otros 8, otros 4. Y una señora preguntó a un señor, no, ya se acabó. No se va a acabar si no pensamos en que también tenemos familia y la familia del vecino, los niños. Oye, vamos a ver, a quitarnos de la mente. A tomar conciencia, quitarnos de la mente de que Venezuela no tiene, sí tiene, tenemos, pero lo que pasa es que nosotros mismos, con el corre-corre de los chismes, el que dice aquel, el que dice el otro, nos ponemos a comprar demasiado, no le damos la oportunidad a otra persona. Oye, vamos, amor. Paz. Excelente, excelente, Josefina. Ese llamado es de conciencia y a toda la gente, sí, y a todas las personas que estoy seguro que la tienen. Miguel, ¿qué me puedes decir en 3 minuticos? Casi que no. Bueno, quedan en 3 minuticos rápido te digo que bueno, que hacemos un llamado a la gente que se acerque a la red de defensoras y defensoras de la seguridad nacional alimentaria aquí en Quinta Crespo, en las instalaciones del INN. Ahí mismo, ahí pues, en el piso 4, preguntan por la oficina de la REC. Y una ahí forma de sumar. Pueden, claro. Y los días miércoles se reúne la estructura de Distrito Capital de Caracas, donde están los enlaces y están los enlaces parroquiales y están los coordinadores del municipio, de distintos municipios de la Gran Caracas. Eso en la capital organizado pueden acercarse. También tenemos un Twitter. Okay. En la red se encuentra también la red de defensores. Tenemos una página web. ¿Ves? Para que cada quien pueda ir de una manera u otra conectarse con este movimiento social que ha surgido en contra de la derecha fascista, la derecha amarilla también, como la han catalogado últimamente. Y también decir que, bueno, Ignacio Ramonet acaba de declarar, lo dijo bien claro, que aquí lo que hay es un golpe de Estado en proceso y eso hay que alertar al mundo. Quieren acabar con un gobierno, quieren tumbar un gobierno, no van a poder. Este pueblo ya atravesó las diferentes dificultades y se levantó como un gigante. Entonces, Chávez vive, la lucha sigue, independencia y patria socialista, nosotros viviremos y venceremos. Es la lucha entre el socialismo y el capitalismo. Europa no se va a imponer, no se pudo imponer a través de la conquista de hace 500 años, no se va a imponer un imperio a través de las grandes transnacionales de poder que están interviniendo y están detrás de todo esto. Claro que y sí. Acuérdense, el pueblo unido jamás será vencido. Eso es, Josefina y al frente, bueno, un placer realmente tenerlos aquí. Están invitados, invitada la China, e invitado Miguel Barreto cuando deseen también cualquier contacto, cualquier cosa. Por aquí Miguel nos informó que se pueden acercar allá al Instituto Nacional de Nutrición, en el cual pueden, bueno, sumarse pues a esta lucha que tiene la RETSA y bueno, seguir en la organización, en como un pueblo unido, ¿verdad? En la batalla, en la sí, lucha. Sí, y mañana quiero acotar, mañana quiero acotar rapidito, dale, un dale, minuto. Dale, mañana queda, en los ejes, el eje Valle del Tuy se reúne en Santa Teresa, exactamente a una cuadra de la plaza, en el SER, Servicio de Recuperación Nutricional. Ahí va a estar toda la red de los Valles del Tuy, de Charallave, de Nueva Cuba, de Cartanal, de Santa Teresa. Se van a estar viendo para hacer su asamblea estadal y van a salir propuestas, van a salir acuerdos para desplegarnos en la calle, en todo el estado Miranda, porque ahí contamos nada más con el protector de Miranda, nuestro compañero Elías Jaguar. Es un estado que está totalmente desprotegido, pero está, pero es un estado que va a salir a la calle organizadito a hacer su contraloría social. Nosotros apostamos a la paz, le pedimos a la gente que compre serenamente, que no contribuya con el acaparamiento doméstico, compre lo necesario simplemente, y por favor, la gente que se infiltre en las colas, porque sabemos ya está denunciado, para crear caos y saqueo, no van a pasar, bueno, aquí lo tienen. Lo repito, amor y paz, vamos, venezolanos, nosotros no somos pequeños, ya nosotros sabemos que nuestro comandante Hugo Chávez nos dejó esa misión y ese legado, amor, vamos, unánimo. Esa es la voz bella de la China, y bueno, gracias por estar aquí en este programa que está contraatacando todo el tiempo, sobre todo en este momento que está esa guerra económica ahí activa, pero nosotros estamos en pie de lucha y no vamos a retroceder, ¿verdad? Y no volverán. Así que, como todos los días, nos despedimos diciendo que Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchi! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. Vengo yo. No, viene Gustavo y yo, Jorge Rivero. ¿Pero mañana? Sí, todos los días. No, quiero yo. ¡Rando, el de los espacios, este loco! Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora, porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita? ¿La agarra Julio con vos? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! Eso es todo, amigos. ¡Woo!